barrio. Yo vivo en Oeiras, en un chalet con jardín. Mi barrio es muy tranquilo. Mi casa está en una plazuela donde hay otros chalets con jardín. Está cerca del centro comercial, pero es un sitio que no tiene mucha agitación, tanto de personas como de coches. También está cerca del centro de la villa, donde hay muchas tiendas, los bancos, los bomberos, la iglesia. Solo hay una cosa que no me gusta en mi barrio. Los transportes públicos son muy pocos y muy lentos. Las personas, cuando quieren ir a algún lado, tienen que esperar mucho tiempo hasta que el autobús llegue. Para ir para la estación de tren, tenemos que ir en autobús, porque mi barrio está lejos de la estación. Me gusta mi barrio porque está cerca de las playas, donde hay terrazas, donde podemos beber algo y apañar baños de sol. En el invierno, yo llevo mi perro para correr en la playa. Mi barrio está cerca de la autovía, por eso es muy rápido llegar al centro de Lisboa o de Cascais. En mi barrio hay una persona que toda la gente conoce. Es una mujer llamada María que tiene una enfermedad. Ella es muy baja y parece que tiene solo 20 años, pero en realidad ella tiene 40. Ella tiene un atraso mental y está siempre en la misma cafetería. Es muy simpática y todas las personas le gustan.